es el dueño de esta pasión. Yo soy el dueño de esta pasión. Todo el que quiera seguir con vida será mejor que se largue. Disparo, el hierro interior. Este barrio ya parece el oeste. El rap, esta es una rola que te hará gozar. Mezclando la vida.